que una canción ofrece no, con un mensaje de amor y de liberación. Eras un profeta del reggae con el corazón en paz. Cada ritmo tuyo un mensaje de unidad y verdad. Y verdad. Con tus relojes al viento llevabas la esperanza. En cada melodía la lucha por la bonanza. Mensajero del alma que nunca se cansará. Justicia y equidad, en cada verso tuyo la verdad se hacía realidad. Eres el mensajero del alma que nunca se cansará. En cada corazón reggae tu legado vivirá. En cada mente libre, en cada canción pop, tu música es nuestra revolución. Hoy celebramos tu vida, tu música y tu misión. En cada nota tuya encontramos bendición. Pop, aunque te fuiste, tu esencia sigue aquí.